Y ahora, en Radio Arcoiris, el alma del Begoña, con Aída Cobos. Porque descubrir lo que fuimos es esencial para comprender quiénes somos. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al 2021 con mucho orgullo musical. Hoy en El Alma del Begoña hemos preparado un programa de Año Nuevo con especial esmero, dadas las fechas y sobre todo las circunstancias, porque si bien no hemos tenido oportunidad de ver el tráiler del año 2021 antes de que comenzara, todo el equipo del Alma del Begoña confiamos en que tenga una buena trama y un mejor final. Nuestras secciones de siempre sonarán hoy, 2 de enero, de forma diferente. El equipo del programa nos ha compartido algunos de sus temas musicales favoritos y nos han contado por qué lo son. Una selección hecha con nostalgia, alegría, anécdotas, sabores agridulces y sobre todo mucho, mucho cariño. Desde el Alma del Begoña, todas las personas que abrimos este proyecto radiofónico en nuestra primera emisión en octubre de 2020, os deseamos un 2021 lleno de cosas buenas, o al menos de aquellas que contribuyan a seguir creciendo en comunidad, diversidad, respeto, igualdad de derechos, libertad y amor. Os dejo con este equipazo de gente bonita: Lola Palanco, Juan Bertucci, Sergio Padilla, Alexander, Esther Moisés y Miguel Maricorners, Roberto Luque, Carlos Parrilla y Jorge Pérez, para que sintáis más orgullo que nunca por este milagro humano que es la música. Here's my story, it's sad but true. It's about a girl. Hola Ida, ¿qué tal? Bueno, hoy te traigo tres de mis canciones favoritas y tres canciones que son especiales en mi vida, ¿vale? Te voy a explicar por qué. La primera es Moon River, de Henry Mancini, que sale en la película de Desayuno con Diamantes. Bueno, es una canción que no solamente me transmite paz, tranquilidad, optimismo, buen rollo, sino que también me transporta a otra época, me transporta al cuerpo de Audrey, que es la actriz principal de la película. Es una canción que indica un poco un mundo utópico, un mundo aspiracional. También se relaciona mucho con la figura de Audrey, que bueno, en la película hace el papel de una mujer bellísima, un ejemplo para cualquier persona. No sé, que para mí es una canción espectacular. Y la verdad que, bueno, no lo he dicho nunca, pero esta cuarentena he aprendido a tocar el ukelele y ha sido la primera canción que he aprendido a tocar. Así que, bueno, me parece maravillosa canción y maravillosa película. Y voy a seguir en un rollo totalmente diferente, ¿vale? Me voy a ir con Leiva. Y esta canción se llama Nunca debiste cruzar el Mississippi. No sé si, bueno, supongo que nuestros oyentes la habrán visto, la serie de La Veneno. Es una maravilla porque yo soy fan de esta serie, de la figura de Cristina, y me encanta, como ya la he visto, me encantaría volver a verla muchísimas más veces, pero no tengo tiempo. Y la verdad que escuchar esta canción me recuerda a la serie, me hace ponerme en el papel de ella, de su vida, de lo que vivió. Es una canción que hace un muy buen resumen de la serie. El grupo me encanta y la serie la recomiendo. Si no la habéis visto, de verdad, es un ejemplo, es una lección de vida. Para mí es maravilloso y la canción también. Bajo el aguacero, curtida en el oeste, que no te hablen de gloria, brillantina y presente. De eso sabes tú, limusina y puchero, de reírte en el suelo. Celito, Cristina, Veneno. Televisión, realidad, ¿a quién le importa? Un minutito de gloria y vanidad. Solo destellos de luz y chispazos de euforia. Llámalo destino, llámalo casualidad. Bajo el aguacero, curtida en el oeste, que no te hablen de gloria, brillantina y presente. Eso sabes tú, limusina y puchero, de reírte en el suelo. Joselito, Cristina, Veneno. Y bueno, la última canción no tiene nada que ver con estas dos, ¿vale? Se llama Viva la mamma, de Eodardo Venato. C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero, tra poco sarà colori. Que bueno, me recuerda a mi madre, porque nosotros tenemos, bueno, mi abuela es italiana. Tenemos antepasado italiano y yo de pequeña pues me recorrí Italia con mi familia. Hace mucho tiempo que no voy y la verdad que escucharlo no solamente me recuerda a mi madre, sino que también me recuerda, bueno, pues a esos momentos de mi infancia, a quizás esos recuerdos que no tengo porque no he podido vivir con esos antepasados y con esa gente, bueno, pues que son muy lejanos, pero que al final forman parte de mi vida. También es preciosa, o sea, que la recomiendo tanto. La primera, la segunda y la tercera son maravillosas. Así que nada, esa es mi aportación de hoy. Espero que te encanten, espero que las escuches y ojalá, bueno, ojalá dejar un trocito de mí en este programa. Un beso enorme, Aida, y muchas gracias. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Sempre, sempre convinta, a volte un po' severa. Viva la mamma, viva la favola degli anni 50, così lontana eppure. così magica. Angeli ballano il rock. Ora non è un jukebox, è un'orchestra. Era viva la mamma perché se ti parlo di lei non sei geloso. Bang bang, la sveglia che suona. Devi andare a scuola. Bang bang, soltanto un momento per sognare ancora. Apodado La Voz, fue una de las principales figuras de la música popular del siglo XX y dejó, a través de sus discos y actuaciones en directo, un legado canónico en lo que respecta a la interpretación vocal masculina de esa música. En cualquier caso, la compra del álbum Duets, grabado cerca del final de la carrera de Frank Sinatra, le cambió la vida para siempre a alguien. Un chico de 18 años al que le gustaba cantar solo en privado, que al descubrir esos duetos ensamblados electrónicamente entre Sinatra y cantantes más jóvenes de varios géneros, inmediatamente se interesó por saberlo todo del cantante, actor, productor, director y presentador, así como también aprender a través de canciones, como por ejemplo I've Got You Under My Skin, dúo con Bono, vocalista del grupo de rock U2. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when baby I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything come what might for the sake of holding you near in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Witchcraft, con Anita Baker, cantante de soul. Those fingers in my hair, that sly come hither stare, leaves my conscience bare, it's witchcraft. For it, the heat is too intense for it. What good would common sense for it do? Because it's witchcraft, that wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, It's such an ancient pitch, one that I would never switch. Because there's no nicer witch. New York, New York. Tony Bennett, uno de los últimos grandes crooners. In that city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the list, you bet, and I'm the one king of the hill. Here's a little a brand new start of it, right there in old New York. You better believe it, folks. You always make it there. You make it. El álbum fue un éxito comercial y el responsable, mucho tiempo después, de vivir la oportunidad de interpretar esos mismos temas ante un público en una gran orquesta de jazz durante años. Aún hoy sigo aprendiendo junto a ti. Muchas gracias, Frankie. Feliz año nuevo a todos y a todas y bienvenidos a la barraca de Sergio Padilla. En este programa de apertura al 2021 quiero agradecer a Jorge Pérez, presidente de la Asociación Pasaje Begoña, y a la conductora de este programa, Aída Cobos, por haberme ofrecido esta oportunidad en el alma del Begoña, con la que estoy aprendiendo tanto y con la que me estoy descubriendo a mí mismo. Espero que todos los oyentes estéis aprendiendo como lo estoy haciendo yo y también desearos que este nuevo año os venga cargado de ilusión, que todo esto pase y, cómo no, que venga repleto de momentos inolvidables. En este alma del Begoña musical he querido elegir dos canciones cuyos autores he mencionado a lo largo de mis secciones y por lo tanto ambas están teñidas de componente homoerótico. En primer lugar, un pedacito de El lago de los cisnes de Tchaikovsky, autor de algunas de las obras más famosas de la historia de la música clásica, y en segundo lugar, El bolero de Maurice Ravel, una de las obras más famosas del francés y el máximo exponente de la música del siglo XX. Os dejo con estas dos piezas musicales que espero que disfrutéis. Hola a todos, todas y todes. ¿Qué tal? Soy Alexander y bueno, me gustaría compartir con vosotros cuáles son algunas de mis canciones preferidas, lo cual no es tarea sencilla teniendo en cuenta que me considero un gran melómano. Pero bueno, voy a intentarlo. La primera de esas canciones es Everybody's Changing, de la banda británica Keen. Fue el primer single de su primer álbum, que ya de por sí me parece una auténtica joya, y la escuché por primera vez en la adolescencia, una etapa que, al menos en mi caso, comportó una serie de retos a los que, por así decirlo, fui capaz de enfrentarme mejor desde la pasión que sentía por cosas como la música. Bueno, la melodía, los arreglos musicales, la verdad que resuma la letra, todo me parece sencillamente perfecto en este tema. La canción se llama Diría que eres tú y es un tema de Joan Dausa, un cantautor al que descubrí hace un par de años por casualidad. Aparte de lo bien que me parece que suena la música en catalán, me parece un tema que va de más a menos, hermosamente tristón y cuya letra invita sin duda a la reflexión. No es una canción apta para gente con el mismo nivel de sensibilidad que un lápiz, también lo digo. I al veure el primer glob se'm clava com la punta d'una espasa una veu que no esperava. Diria que eres tu, unes taules més enrere, sopant amb algú que no conec. Juraria que eres tu, parlàveu de la feina i rèieu amb aquest algú que no conec. I és tan estrany i és tan absurd. No goso girar el cap, no vull que siguis tu. I parlen de l'estiu i no sé què de Formentera. Jo només sento una veu que em desespera. Recordo que eres tu, una foto en blanc i negre, va ballant amb bombetes al carrer. Recordo que eres tu, saltàvem la foguera i el món era petit i aquell amor immens. I és tan estrany, i és tan absurd. No goso girar el cap, no vull que siguis tu. The summer air was soft and warm, the feeling like the Paris night did its best to please us. La tercera canción que quiero recomendaros es la versión que el grupo 18s grabó del Erla Summer de ABBA, cuando sacaron aquella joya de disco, tributo al grupo sueco. Yo aún andaba en el cole, y aunque todavía no me manejaba muy bien con el inglés, sí que es cierto que me enamoré rápidamente de él, y en cierto modo me ayudó a aprender bastantes frases y expresiones en aquella lengua. El tema en sí es súper emotivo, apela bastante bien a la nostalgia, y escuchándolo ahora me recuerda lo rápido que han pasado todos estos años transcurridos desde entonces. Así que nada, aprovechar cada minuto de la vida, gente. Un abrazo. Soy Miguel, de la Asociación Maricorners, y la canción que os quiero dedicar a todos, a todas y a todes en este programa especial de inicio del 2021 es Enamorado de la Moda Juvenil. Es una canción que se publicó en 1980, que formaba parte del primer disco de Radio Futura, y os la quiero dedicar por varios motivos, principalmente porque me hace bailar, sonreír y desinhibirme, que creo que son cosas muy necesarias en los tiempos que corren. Y en segundo lugar, por una serie de razones que yo creo que se pueden resumir en tres palabras: juventud, frivolidad y futuro. Juventud, porque esta canción es fresca, tiene desparpajo, es hasta insolente, nos habla de los recién llegados que no se cortan al cuestionar y sacudir los cimientos del orden establecido. Nos habla de la gente que grita, que canta, que ríe y que se hace notar para que sepamos que ya están aquí. Frivolidad, porque es una canción que habla de moda, y la moda siempre es superficial, se refiere a aquello que no vemos. Y normalmente tendemos a denostar lo frívolo y lo apartamos de las cosas importantes, cuando en realidad yo creo que es la mejor puerta de acceso a las parcelas más profundas de la vida. La frivolidad es una de las respuestas más inteligentes que podemos dar a la gravedad que normalmente nos da nuestra propia existencia. La réplica resuelta y no exenta de cierta amargura que nos recuerda que no hay nada tan grave como para que no podamos abordarlo desde el humor. No, no lo hay. Y que, bueno, en resumidas cuentas, tampoco hay mal que 100 años dure. Y por último, el último motivo por el que os quiero recomendar esta canción, os la quiero dedicar, es porque habla de futuro. Y como bien dice la propia letra de la canción, el futuro ya está aquí. Y mira que nos ha costado que llegara esta vez. Os deseo un feliz 2021 y que disfrutéis de la canción tanto como lo hago yo. Es el último tema de la compositora y cantante chilena Javiera Mena. Su videoclip fue lanzado el 26 de junio de este terrible 2020. Javiera es una de las artistas más prometedoras de Latinoamérica, que hace apenas unas semanas celebró los 10 años de su disco Mena, un hito electropop que marcó su salto a la popularidad. Cuando descubrí la música de Javiera, también descubrí que me gustaban las mujeres. Recuerdo al público enloquecido en unas fiestas de San Isidro, cuando ella gritó: ¡Amo a Madrid, porque esta ciudad me ha dado una novia! Para la animación en el vídeo de Corazón Astral, sus diseñadores Tomás Aciego y los gemelos Slurty y Voltron se inspiraron en los animes Sailor Moon y Utena, una historia que hace ya más de 20 años reunió unos fuertes personajes feministas en una trama lesbiana con esgrima, rock progresivo, comedia de instituto y chicas que se convierten en coches. Todo esto está de alguna forma presente en los vídeos de Javiera, con una estética ochentera y futurista, y muy canalla. El tema Corazón Astral canta a la sexualidad femenina, al amor entre mujeres, pero sobre todo a una misma. Necesitamos cantautoras referentes que no eviten los pronombres femeninos en sus canciones de amor. Al Olimpo, gatillando humedad. De la cima a Polaris, de la orilla al mar, de la luna a tu cara, instinto animal. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. que tú querías ver. No recuerdo si era el año 2008 o el año 2009, pero sí recuerdo que era el año en el que había salido del armario con mi familia paterna. Los comentarios fueron bastante positivos. Lo típico, si es que hay algo que comentar, de pues nos alegramos por ti, esperamos que seas feliz, lo importante es que seas tú mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más curioso fue que una de mis tías decidió que para celebrarlo, ese año quería invitarme a ir al Orgullo LGBT de Madrid. Yo la verdad, con 16 o 17 años que tenía por aquel momento, acepté encantado. Nunca había estado en Madrid y mucho menos había estado en una fiesta como el Orgullo. Así que nada, con el permiso de mis padres, nos encaminamos hacia Madrid y fuimos a celebrar el Orgullo. Recuerdo ir caminando por las calles y la verdad, ser feliz. No solamente por estar en la fiesta del Orgullo, sino porque hasta aquel momento en mi adolescencia no había tenido oportunidad de celebrar algo de ese estilo. Pero si algo no se me olvidará, será llegar a la Plaza de Chueca y ver un escenario vacío en el que de repente sale una mujer despampanante. Una mujer que dice que es Gloria Trevi. Yo, por supuesto, sabía quién era. No era un fan, pero era imposible no conocer a aquella cantante. Y de repente se puso a cantar Todos me miran. Un temazo. Yo lo había bailado, lo había cantado, tampoco lo había escuchado muy a menudo, pero en aquel momento me sumé a la fiesta que se montó en la plaza porque había una sensación de felicidad, de unidad, que me dejó embriagado. Yo creo que es una canción que muchas personas hemos bailado, hemos cantado y hemos disfrutado y que es imposible no asociarla a las fiestas del Orgullo o a las fiestas LGBT. Así que nada, espero que en este 2021 escuchéis mucho a Gloria Trevi, la disfrutéis y que tengáis un buen año. Hola a todos, bienvenidos todos y todas a la sección Anchor del Alba del Begoña. Hoy, más musical que nunca. Si todavía no lo sabíais, yo soy violinista graduado por el Conservatorio Superior de Escocia, este mismo verano de hecho, y quería aprovechar, a pesar de la musicalidad del programa, para hacer un poco de activismo y luchar por los derechos de los músicos y la música de este país. La industria de la música, a nivel global, nunca ha visto una crisis tan grande como esta. El público ya no puede acudir a sus artistas favoritos, así que los artistas, y en este caso yo, acudo a mi público. Os traigo dos piezas. Por un lado, os traigo un fragmento de una pieza para un cuarteto de cuerdas llamado Crisantemi, de Giacomo Puccini, compositor italiano del romanticismo tardío, que compuso esta pieza para el mismísimo Amadeo I de Saboya, que murió triste y deprimido tras reinar España dos o tres años solamente. En la tradición italiana, los crisántemos son flores para los muertos. Entonces, esta composición es una especie de ofrenda floral a su amigo Amadeo de Saboya por parte del compositor, por parte de Puccini, quien, por cierto, nunca volvió a componer para cuarteto de cuerda. Por otra parte, os traigo una pieza un poco más profana. El pasado enero toqué en el acto de conmemoración de las víctimas del Holocausto en Glasgow. En él toqué una pieza klezmer. Klezmer es el folk de los judíos europeos. Y la canción se llama Zehnbrüder, que en yiddish o judeo alemán significa 10 hermanos. Es una canción donde el cantante cuenta de manera casi irónica cómo cada uno de sus hermanos o amigos van cayendo con el tiempo. Es una pieza que en realidad mezcla un poco sí la frustración frente a la muerte con la alegría de vivir y el baile, porque es más bien poco seria. Con todo esto dejo con estas dos piezas, interpretadas por mis compañeras y compañeros y yo mismo. Espero que os gusten y os deseo un feliz 2021. ¡Hasta la próxima! Somos Jorge Pérez y Carlos Parrilla. Os traemos una selección de nuestras canciones favoritas de la época del Pasaje Begoña, desde 1962 al 71. Deseamos que os gusten. Bueno, también os traemos otras dos canciones mucho más actuales, que son todo un himno para el colectivo LGTBIQ+, en estos días. Esperemos que os gusten también. Y feliz año nuevo. Machine. summertime, girl. But you know it's driving me mad. Summertime, you do, yeah. And summertime, sometimes you're bad. Summertime, you make me feel good. Summertime, you make me sad. Summertime girl, I'm sure that I can find. Summertime girl, what makes you change your mind? Summertime, you know, yeah. Summertime, sometimes you won't. Summertime, you say you do. Summertime, you say you don't. Summertime girl, you said I love you, and I thought that it was true. Now you said that you don't know, I just can't believe it, you know. Sonaba a menudo en el pasaje Begoña, convirtiéndose en himno del colectivo que allí se daba cita. Gente de toda clase y condición, raza o religión, de género y sexualidad diversa, para vivir la dicha de sentirse libres de ser quienes eran. Gentes que creían fervientemente en un mañana mejor, mientras gozaban de un presente propio, digno y seguro, al menos hasta junio de 1971. To dedicate the next song especially to our Holland. A one, a two, a one, two, three, four, wah. Pia Beck era otra de las grandes voces que ponían banda sonora al pasaje durante la década de los 60. Su piano, a ritmo de jazz, embriagaba la noche torremolinense de los años dorados del Begoña. ¿Quién hubiera imaginado entonces que los años venideros serían tan diferentes? Como este 2020, tan lleno de sinsabores y que ya ha llegado a su fin. Como nuestro alma del Begoña de hoy, Orgullo Musical, especial de Año Nuevo. Esperamos que lo hayáis disfrutado, que haya contribuido a iniciar con mejor talante este 2021, que si bien llega muy incierto, ¿qué año ha venido ya hecho? Confiemos en que pase lo que pase sea para bien. Y como el otoño ha dejado paso al invierno, también llegará la primavera e inequívocamente el verano. Os dejamos con un tema de Pia Beck dedicado precisamente al otoño, ese que acaba de dejarnos para abrir las puertas a un nuevo ciclo solar, a un nuevo año. The leaves of brown came tumbling down, remember that September in the rain. The sun went out just like a dying ember that September in the rain. To every word of love I heard to whisper, the raindrops seem to play a sweet refrain. So spring is here to me, it's still September, that September in the rain. And dedicated to Holland and October in the rain. But November in the mist, and December in the sneeuw. January is het regen, februari gladde wegen. March and April is het hagel, mei en juni in de kou. Juli, augustus in de kou. But September in the rain. That's September in the rain. Hasta aquí otro alma del Begoña. Os esperamos el próximo sábado en Radio Arcoiris. ¡Feliz Año Nuevo! For a thousand summers I will wait for you, till you're back beside me, till I hold you, till I hear you sigh here in my arms. Anywhere you wander, anywhere you go, every day remember how I love you so. In your heart, believe me, in my heart I know that forevermore I wait for you. I will.